buenas tardes. Es la una en punto de este jueves 29 de octubre de 2009. Comenzamos con los informativos en Radio Estrés, Cadena COPE. Esta mañana la portavoz de la gestora del Partido Popular en Elche, Mercedes Alonso, ha pasado por los estudios de Radio Estrés, Cadena COPE, en el programa Bon Día para hablar de lo acontecido en el último pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Alonso ha explicado desde su punto de vista lo que ocurrió. Afirma que Ángeles Candela utilizó el turno de explicación de voto para hablar de otros temas. Pues una vez que ya se ha cerrado el debate y se ha votado el punto, la señora Candela, que no había entrado a debate, pero claro, lo había hecho sus compañeros y aliados en el gobierno. Bueno, pues pide la palabra como explicación de voto y se la da el señor alcalde. Era la artimaña que tenían preparados, como pudimos ver, porque mi explicación de voto es simplemente para decir por qué se ha votado que sí o que no, y punto. Pero esta señora estuvo 20 minutos de reloj hablando. Habló de la visita al Papa, de criticar la ciudad de las artes y las ciencias, lo de siempre, a lo que está acostumbrada. Por otro lado, la portavoz del PP reconoce que el equipo de gobierno está orquestando una campaña de desprestigio sobre su persona y el partido para destrozar a la oposición. Yo personalmente estoy ya aguantando, y los oyentes lo saben, esa campaña de descrédito que me está haciendo el equipo de gobierno, con lo peor del pasado del Partido Popular y que la gente jamás ha querido en el Partido Popular. Se han unido el Partido Socialista y esa gente que está expulsada a día de hoy del Partido Popular para, como siempre, la táctica de los 30 años, destrozar al Partido Popular en Elche. Mire, el Partido Popular en Elche está más fuerte que nunca, está más unido que nunca y está lleno de salud política. Y lo estamos viendo elección tras elección. El Partido Socialista ha pedido al Partido Popular de Elche que cambie su política de desprestigio y ayude al gobierno a reclamar a la Generalitat las inversiones para cubrir las necesidades de Elche. El secretario de Política Institucional ha dicho que la actitud de la oposición en el Pleno, abandonando la sesión, muestra la inmadurez de unos políticos que pretenden gobernar la ciudad. José Luis Miralles, secretario de Política Institucional del PSOE. Está claro que la estrategia de Mercedes Alonso se basa en el desprestigio de las instituciones, tanto políticas como judiciales. Cuando los acuerdos de resolución o resoluciones que se toman en estos órganos no se han logrado, desprestigiando ya de paso a nuestra ciudad con sus actitudes irrespetuosas, por ejemplo, a instituciones como es el alcalde de nuestra ciudad, a que llamó quedándose más ancha que larga, jefe de la Gestapo, sectario, hipócrita, entre otras tantas indignas. Miralles ha arremetido contra Alonso afirmando que no le importa la ciudad y su desarrollo. Por otro lado, ha querido dejar claro que el PSOE no ha tenido nada que ver con la divulgación de la noticia en la que se explica que el concejal popular Justino Delgado fue a juicio por malos tratos a su mujer con sentencia absolutoria. El concejal del Grupo Popular, la concejal María Teresa López, ha afirmado a través de una nota de prensa que su grupo ha planteado en el Consejo Asesor del Distrito Municipal de Turismo abrir un debate sobre la necesidad de la llegada de la alta velocidad al centro de la ciudad. Según López, esta propuesta ha sido muy bien recibida por los miembros del Consejo, al que asisten representantes de diversas asociaciones relacionadas con el sector turístico de Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Los vecinos y comerciantes del carrer Empedrat y de la calle Pere Ibarra sufren desde hace unos días un nuevo levantamiento de la vía después de que con las pasadas lluvias torrenciales algunos bajos se inundaran. Al parecer, material de obra que no fue retirado tras los trabajos acabó taponando las tuberías y haciendo que las trapas, en lugar de tragar agua, la expulsaban hacia el exterior. Hemos tenido el camión de desatascos durante 5 días, mañana y tarde, y hasta las 5 de la mañana, delante mismo del kiosco, ¿no? El problema parece ser que todos los escombros, grava, incluso palos, fueron depositándose justo al principio de la calle Pedro Ibarra. Se dejaron allí, no se sacaron, y se ve que con las últimas lluvias pues todo esto se fue arrastrando, introduciéndose en las tuberías, de manera que creó un gran atasco, ¿no? Creo que se ha de llevar un poquito más de cuidado, porque hay que tener en cuenta que esto pues hace mucho daño a los comercios, ¿no? Este nuevo levantamiento ha generado un cierto malestar entre los comerciantes de la zona, quienes lamentan que después de haber sufrido 2 meses de molestias antes del verano, la calle vuelva a estar patas arriba con la consecuente repercusión negativa para sus negocios. Claro, yo creo que fastidio personalmente, ¿no? Pero creo que el problema ha sido debido a las últimas lluvias tan torrenciales que hemos tenido, y ha habido algún tipo de problemas que me imagino que ya lo han solucionado, pues no tuviéramos ya 2 días cerrados. Me lo hemos detectado que las últimas lluvias se hundió el local de frente, se nos hundió a nuestro hecho, porque rebosaba el agua hacia afuera. Creo que no tenía mucha capacidad la canalización, y es lo que también. Y es solamente el fastidio de estar cerrado, ¿no? Pero en fin, esperemos que ya se haya solucionado, ¿no?

noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:10, continuamos en directo la sintonía de Radio Express Cadena COPE. A partir de hoy, en la comisaría ya no se reparten turnos a primera hora de la mañana para renovarse o hacerse el DNI o el pasaporte, como se venía realizando hasta el momento. Ahora se debe solicitar cita previa o bien a través del número de teléfono 902-2473-64 o a través de la web citapreviadnie.es. Todas aquellas personas con cita previa deberán dirigirse a los puntos de actualización del DNI, los PAD, ubicado en la entrada de la sala, imprimir su cita y permanecer atentas a la pantalla hasta que aparezca en la mesa de expedición el número que les atenderá. Y se aconseja que los ciudadanos sin cita previa acudan a la comisaría para el DNI por la tarde y para los que quieran renovar el pasaporte por la mañana de 9 a 2 menos cuarto. Un total de 64 firmas expositoras de pieles, curtidos, suelas y otros componentes para el calzado toman parte desde ayer en el renovado certamen Futurmoda, que este año ha adaptado la denominación Fashion Trend Selection y que ha concentrado en FAMIR. Un cambio de formato que desde la dirección del certamen consideraban necesario. Pedro Vives, presidente de Futurmoda. El nuevo proyecto de Futurmoda que hoy vemos en este salón de Futurmoda Trend Selection, pues es un proyecto que nace con unas expectativas muy buenas. Hemos cambiado completamente el concepto de lo que era la feria de muestras y le hemos arropado en torno a la moda y en torno a las tendencias, en torno a la anticipación de la moda. Un cambio que ha sido bien acogido por las firmas expositoras. Me parece un acierto completamente. Yo creo que en lo que llevamos de mañana tenemos más visitantes y mucho mejor ambiente que en las últimas tres ediciones juntas. Hay una buena impresión, se ha llevado todo el mundo. Todos los clientes que están viniendo, una impresión muy agradable, muy positiva. La verdad es que lo que da sensación es de que está bastante animado, precisamente por eso, por la reducción de... Y creo que tiene una buena presentación. El secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación, Bruno Broseta, fue el encargado de inaugurar el encuentro, que con su nuevo formato apuesta por la moda y adelantar la presentación de las tendencias del otoño del próximo 2010. Para ello, como novedad en la presente edición, se ha dado cabida a las firmas internacionales que marcan las tendencias que se podrán ver en los escaparates de todo el mundo. Úrsula Uría, agente de España, de Nelly Roy, Moda e Información. Hay un cambio de actitud en el consumidor. La forma de comprar va a ser una compra quizá un poco más barata, pero mucho más compulsiva. Y eso va a provocar que los pobres tengan que ser más alegres para poder salir de la crisis. Vamos a ver un zapato mucho más cómodo. Bajan los tacones, que estamos llegando a un límite muy alto ya y van a volver a bajar. Y trabajaremos mucho más las cuñas y las plataformas. Y sobre todo los materiales, como importantes van a ser el cuero y el antes. Va a ser el final de los lilas ya. El lila ya es un color que va de capa caída y entrarán los azules. En esta línea se han podido ver muchas pieles envejecidas, alquepadas, plataformas, tacones más bajos y colores que hasta el momento parecía que en otoño no tenían cabida, más que en el armario. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será viernes, día 30 de octubre de 2009. Mañana contaremos con cielos poco nubosos en general, brumas y posibilidad de bancos de niebla matinales en el interior, vientos variables flojos con brisas, predominando la componente oeste por la mañana y temperaturas en ligero ascenso. Mañana tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 14. En estos momentos contamos con 23 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia info3.es.